En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Una nueva emisión, la última del año 2022. Nos volveremos a oír en el 2023, por supuesto. Estate atento, no te vayas del dial, ni tampoco de nuestros podcasts a través de www.sancocho.com. Bueno, esta semana yo creo que toca escuchar algunas de las bandas de las Islas Canarias que han editado discos en este 2022 como a modo de recordatorio. No es ningún especial ni nada por el estilo. Leyenda Negra, Guerrilla Urbana, es el último disco editado por Maldito Records. Se presentaron, pues no hace mucho tiempo, en este 2022, en el Aguirre Cultural junto a Grima y Calle Mira, en un concierto organizado por Planet Caravan. Hablamos de Eméritos, una banda de Tenerife donde encontramos a diferentes personalidades dentro del rock que se hace en estas Islas Canarias. Eméritos edita un single, dos temas, pero que prometen editar un vinilo en este 2023 que ya tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Vivo debajo de un volcán. Esto es Eméritos. ¡Eméritos! Horrores del Nuevo Mundo es el último trabajo editado por la banda de Gran Canaria, Represión 24 Horas, y en la que Sancocho.com ha tenido la oportunidad de colaborar en que se haga realidad este trabajo discográfico de la banda, como bien decimos, Represión 24 Horas. Por cierto, tenemos copias por si quieres hacerte con una de ellas y colaborar en las sucesivas ediciones de este, de esta, en este caso, de esta y otras bandas de las Islas Canarias. Alambradas incluidos en Horrores del Nuevo Mundo de Represión 24 Horas. Ha sido el mejor año para la banda Los Verbenas de aquí, de Lanzarote. Motivos, pues se quedan sin batería, vuelven casi a retomar con su anterior batería. Ahí están, esperando volver a los escenarios y defender su segundo trabajo discográfico, este, que ya ha sonado en varios programas de mucho más que rock and roll y que hoy vuelven con uno de sus temas bajo el título de Poca Luz, Los Verbenas. ¡Sí! ¡Con poca luz! Sabes que el sol destruye la noche, lo decía la vieja canción. con poca luz, como sudan las manos. Qué bien se está con poca luz, como sudan las manos. Qué bien se está con poca luz. Otra banda con largo recorrido, no solo sobre los escenarios, sino también bajo ellos. Hablamos en la edición de trabajos discográficos, que son ya unos cuantos los que ASCO, asquerosa sociedad capitalista opresora, ha ido editando desde hace ya un montón de años. Último trabajo donde han hecho también realidad algunos videoclips que han sonado, vistos en esta ocasión a través de nuestro programa televisivo y que, bueno, aquí en la radio nos toca escuchar Venganza, incluido en el último disco de asquerosa sociedad capitalista opresora, ASCO. ¡Viva Canarias libre e independiente! ¡Viva la República Guanche! ¡La Guañaca Guanche! ¡Fuera el maldito colonialismo español de Canarias! ¡La independencia o la muerte! ¡El pueblo guanche vencerá! Siempre será rebelde, Canarias se despierta. seguro. Somos el grito libertario ejecutivo. Somos el puño en alto de don Antonio Murillo. Somos el aguaña que cantaba Taburiente. Somos el calvario que ha pasado nuestra gente. Liberar a nuestra patria del colonialismo. Hay que continuar el combate, aunque seamos muchos los que caigamos. Hay que continuar la lucha para que Canarias sea al fin un país libre, independiente, para nosotros y para nuestros hijos. Compañeros todos, viva la independencia. Batería y guitarra. Esto es Muda, otra de las bandas que ha tenido o hemos tenido la oportunidad de colaborar con otros colectivos, discográficas, distribuidoras de música en Canarias. Pues casi la sensación de este año. Salían en la Metal Hammer de hace, bueno, de este mes de diciembre. Y oiga, que hablaban de un veterano fanzine de Lanzarote llamado Sancocho Metálico. ¡Oh! Bueno, no metálico, sancocho.com webcine, que es otra historia, la misma, pero en la red de redes. Muda, bajo el título homónimo de la propia banda, nos presenta este, su primer trabajo discográfico, y que es una auténtica máquina demoledora de sonidos hardcore, bajo el nombre de Muda. Nunca un nombre hizo menos por una banda en cuanto a definir su música. No, para nada, es Muda. tuvimos la oportunidad de volverlos a ver en el Fired Ballet Fest, lo que antiguamente se conocía como Goimar Fest, que desaparece y bueno, pues para no dejar ahí ese hueco vacío dentro de los pocos festivales de rock que hay en las Islas Canarias, aparece el Fired Ballet Fest, donde Damned and Enslaved también estuvieron actuando y presentando su último trabajo discográfico, por cierto, con un vídeo brutal que te invitamos a ver a través de su canal de YouTube, si no tuviste la oportunidad de visionarlo a través de mucho más que rock and roll en formato televisivo. Avalanche, esto es Damned and Enslaved. last we got lost, empty wars. Tras unos años en silencio, de repente Infernal Hate aparece nuevamente con un trabajo discográfico bajo el brazo, una gira por parte de diversas ciudades europeas junto a Marduk, quién se los iba a decir, y que acaban de sacar un videoclip donde recogen escenas de esa gira junto con escenas también del último festival, el Fire Aid Valley Fest, que acabamos de nombrar hace un momentito, donde también actuaron la banda de Lanzarote Infernal Hate, The Hidden Knife. We'll be right back. de la música de Infernal Haze a otra apisonadora, en esta ocasión en términos greencore, encontramos a Marabunta. Estuvieron en el Planet Caravan organizaba el Volcano Fest este pasado, bueno, pasado todavía, ¿no? Que estamos en 2022, ya la próxima semana sí diremos pasado 2022. Estuvieron actuando en ese festival, como decíamos, Volcano Fest, organizado por Planet Caravan. Nuevo primer trabajo discográfico de Marabunta. Si quieres escuchar el resto de temas, lo puedes hacer a través de su Bandcamp. Al dato, no apto para oídos sensibles. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Yeah. De la parte más trayera, más punk del programa de esta semana, empezamos a bajar la intensidad con John Doe. Desde Lanzarote también editaban un primer trabajo discográfico que tuvieron la oportunidad de presentarlo en el Festival de Rock de San Ginés y también en el Onda Rock. Un videoclip editado hace no mucho tiempo y otro que está por ahí a la vuelta de la esquina. También The Really presentaba Times en este 2022. Ha ido sonando pues prácticamente la totalidad de este EP en el programa y hoy le toca a The Great Divide, uno de los temas single que nos sirve también, o que le sirve también a la banda, mejor aún dicho de esa manera, como videoclip y como single de este EP bajo el título de Times. The poison now has come to run through your veins. Is that one trap of mine? Your life is fading away. Don't tread on me. Well, now when no one else around, you just make believe. Time they burn you to A escasos 10 minutos para finalizar la emisión de Mucho Más que Rock and Roll de esta semana y del 2022. Oiga, que ya el año se nos va ya. En nada, se acaba y comenzamos una nueva. Un nuevo cambio de dígitos dentro del almanaque 2023. Oiga, ahí no es nada. Muros de Cristal es una adaptación de la propia banda Aira de uno de sus temas en inglés. Recordemos que su disco único por el momento es íntegro en inglés y han decidido hacer Muros de Cristal en castellano. Además lo acompañan con un videoclip que te invitamos también a ver a través de su canal de YouTube. casualmente esta última parte del programa vienen siendo las bandas que aparecían esta semana en nuestro programa televisivo, también bajo el mismo nombre de Mucho Más Que Rock and Roll. Aira, Hackers, que es la banda que a continuación viene, The Relic y Infernal Hay estuvieron esta semana en Mucho Más Que Rock and Roll en la parte televisiva y que trasladamos también a la radiofónica. La banda Auri de hard rock melódico Hacker presenta Si Te Vas, adelanto de lo que en este próximo 2023 será su nuevo trabajo discográfico. Y con ellos nos despedimos hasta la próxima semana y, por supuesto, hasta el próximo año. Gente, sean malas, nos vemos, nos oímos la próxima semana. Era atrás.